Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de un mejor sendero, pero como poco entiendo, me desprecian y me tratan mal. Soy víctima de la ambición de los que todo quieren tenerlo, pero con el corazón abierto continúo mi caminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Los recuerdos me atormentan y aunque no debo olvidar, solo habrá paz en mi alma cuando aprenda a perdonar. Tengo fe y guardo la esperanza que con la venia de Dios, por el bien de nuestros hijos, llegue la reconciliación. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de en medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar, terminar, terminar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y se viene la presentación de un disco que suena muy bonito. Lo he escuchado, está buenísimo y vamos a compartir este tema con Melina Mogileski. ¿Estás? Estoy acá. ¿Cómo andás? Hola, Edu. Bien, ¿vos? Yo bien, ¿vos nerviosa? Sí, estamos acá en un día de previa al concierto de presentación con ensayo y notas y todo, así que con mucha ansiedad ya de poder compartir el material para sacarlo para afuera. Y bueno, con mucha expectativa con el concierto de mañana, que es un concierto que va a tener de todo, bueno, que es en la sala Caras y Caretas, y vamos a poder tocar el disco entero con todos los invitados y toda la banda completa, así que súper contenta. Mañana sábado 1 de octubre a las 21 horas y se repite el 13 de noviembre, ¿no? También. Sí, el 13 de noviembre hacemos una segunda presentación en Café Vinilo, pero con la banda sola, sin los invitados, porque es un lugar más chico. Esta sala Casi Caretas 2037 nos da la posibilidad de presentar el disco más reflejado tal cual está grabado, con arreglos de cuerdas, de vientos, y vienen 10 músicos invitados, aparte del sexteto, que es la banda. Así que medio que en este formato, esta sería una única presentación. Bien, vamos a compartir un par de temas aquí y... ¿Cómo se vive este parto? Porque el disco es un parto, ¿verdad? Pero el concierto es otro. Sí, sí, sí. El disco es un parto y hasta que no lo tenés en tu casa, todas las cajas con los discos, y ves que todo está bien y que es real, uno está ahí luchando para que todo quede como uno quiere. Bueno, son muchas etapas, desde que los temas se hacen, se graban, se producen, hasta que se pasa por el estudio y se pasa por el mastering. Bueno, Son muchos pasos hasta que llega el disco, y ese es un primer parto, y ahora llegar a la presentación es otro. Estamos súper contentos con lo que quedó, con el disco que quedó, y bueno, me di el lujazo de presentarlo en esta sala con todos los músicos por esta vez, y bueno, así, con mucho trabajo, mucho ensayo, mucha preparación de cosas. Va a haber también una puesta de visuales que va a mostrar un poco el trabajo del objeto, que es el disco también, que tiene mucho trabajo en el arte de tapa y de adentro del disco, que son fotos de María Virba. Bueno, en fin, es mucho trabajo. La artística, lo que se ve en el flyer, es buenísima. Más allá de lo que presenta Yamila, ¿no? Como Yamila de la Fuente, como prensa, ¿no? Excelente prensa la de ella. Y bueno, crea muchas expectativas. Todas las canciones son tuyas. Sí, son 14 canciones de letra y música mías, que en una primera instancia me junté con Tomás Fares, el pianista del grupo, que también hace coros, y nos juntamos con los temas hechos, y en casi todos los temas trabajamos bastante juntos en los arreglos del disco, y luego con toda la banda. Y después, más tarde, para algunos de los temas también se sumó Javier Mareco, que es un arreglador invitado que hay en tres temas del disco, que es el que arregló las cuerdas y los vientos que suenan. Y bueno, se armó un súper equipo, para mí súper enriquecedor, para toda esta música que terminó pasando por un montón de momentos distintos en el disco. Hay cosas que van así desde algo muy básico de guitarra y voz, o un tema de voz y percusiones, así muy como salido de un tirón, a temas súper orquestados y súper producidos. Así que el disco pasa por cosas bastante diversas, por colores distintos. Háblame de Tanto. Bueno, Tanto es una canción que salió de la necesidad de decir una idea que me viene dando vueltas hace mucho, que a veces me sale mucho este tema de conversación cuando me preguntan qué música hago. Y yo no encuentro la manera de contestar, porque no encuentro una clasificación que me defina del todo, y a veces me pregunto por qué necesitamos encajar todo en una especie de cajones mentales en donde todo sintamos que lo controlamos, lo entendemos. Y bueno, y habla un poco sobre eso, sobre la necesidad de control, sobre el pensar que lo sabemos todo, o que lo que sabemos es la verdad, digamos. Y bueno, ese tema es una gran pregunta que me apareció, existencial, te diría, en el último tiempo. Esto de la necesidad de nombrarlo todo, de ponerle etiquetas a lo que hay. Y bueno, y eso nos pone como abajo de grandes bateas o de títulos que a veces no dicen nada. Entonces, a veces, bueno, hay que ver cuál es el contenido de las cosas más que cómo se llaman o qué etiqueta traen puesta, ¿no? Y tenemos otro tema, ¿no? Que nos pasó Yamila. Háblame de dónde ya no entraba. ¿Por qué ese tema, Donde ya no entraba? Donde ya no entraba es un tema que habla, como es una cuestión medio, la poesía tiene esto de que, en verdad, más allá de que yo cuente de dónde me surgió a mí, lo increíble es que cada persona que lo escucha también, hay que ver a dónde lo lleva esa letra, ¿no? Y qué le refleja a esa persona. Pero por lo menos, si tengo que contar de dónde me surge a mí esa canción, es a partir de esas experiencias de la vida que te corren los límites y que te dejan de cara con lo que uno sabía hasta el momento, ¿no? Entonces, donde ya no, en la canción dice: metiste el cielo donde ya no entraba, como si hubiera entrado algo en la vida que tuvo que hacer más espacio para que entre otra cosa. Y habla un poco de eso, de una expansión que hay que hacer mental o interna, digamos, para las cosas nuevas que uno no contemplaba. Vamos a disfrutar entonces estos dos temas. Melina Mogileski, muchas gracias por la música, gracias por la nota y nos estamos viendo entonces mañana en el Caras y Caretas. ¿Sí? Bueno, buenísimo, los esperamos a todos y nos vemos ahí, Edu. Dale, genial. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, un beso enorme. Saludos a la familia. Bueno, gracias. Donde ya no entraba y tanto, Melina Mogileski por La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Pienso en esta obsesión por nombrarlo todo, ponerle etiquetas a lo que hay, para que quede todo clasificado y creer que nada se nos escapa. Con Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos recorriendo parte del material que nos enviaron desde Colombia, desde Contagio Radio. Saludamos a los compañeros. Nos están saludando gente que está escuchando el programa. Andrea, está Jacqueline, está Rafael, están varios. Está Eve seguramente escuchando La Otra Oreja. Y hay gente que está votando por el sí a la paz en Colombia, para que los seres que amamos no mueran en la guerra, dicen muchos colombianos. Vamos a escuchar dos temas por la paz en Colombia, ¿no? Colombia pide paz, Los Alegres de Telembí, de Barbacoas, y el vallenato le canta a la paz, Elber Araujo Daza, por La Otra Oreja. Ya conocemos lo que es el no, es guerra, sufrimiento, muerte, dolor. Aún no conocemos lo que es el sí. Démosle y démosnos una oportunidad. Así dicen en Colombia, y un compañero de Hijos Colombia, José Antequera Guzmán, dice: un sicario disparó un arma diciéndome que no cuando era niño. A los que mandaron les dedico mi voto por el sí. Escuchamos más canciones por el sí en Colombia. Quisiera ser un canto que traspase fronteras, un mensaje directo al mundo y sus naciones. Que cese ya la guerra en mi sufrida tierra, que callen los fusiles y suenen acordeones. Que al mundo entero llegue lo que dice mi son, y me acompañe en ello el pueblo vallenato. Que en este festival se difunda el clamor, pidiendo que no pase de este año ese regalo. Thank you. fusiles malvados en guitarras que disparen melodías. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y ahora llegó el momento de presentar el tercer disco de Martín Robbio. Algún tema que está en el disco y otro que no está en el disco, exclusivo para La Otra Oreja. Pero bueno, y en este disco ninguna de las composiciones es de Martín. ¿Es cierto, Martín? Es cierto, así es. Ajá, ninguna de las grabadas no son tuyas. ¿Y por qué las elegiste? Bueno, son todos temas bastante representativos para mí. Sobre todo por, en muchos casos, por la figura de sus autores. Y bueno, en todos los casos, porque me parecen temas que están buenísimos. Uh-huh. Y fundamentalmente en este disco, un poco la exigencia era intentar encontrar música a la que podamos sacarle un poco la raíz, digamos, la tierra, esa base africana que tiene la música de América, y a uh-huh. veces no está tan, qué sé yo, tan a la vista. Ajá. ¿Tus músicas son instrumentales? Sí. En este disco participa Vicky Sotalis, que canta en tres temas. Uh-huh. Pero en general, el mayor porcentaje de la música que hacemos es instrumental. Uh-huh. Bueno, y estás presentando con tu trío y los Guevaristas. Exacto, es el trío que tengo con Ariel Sánchez y Juan Fracci, en contrabajo y en batería. Y ahora los Guevaristas, que es un grupo que dirige Facundo Guevara. Ajá. Son cuatro percusionistas, además de, bueno, Vicky Sotalis y Marcos Cabezas, que van a estar invitados en el show para hacer la presentación oficial de Tierra, este nuevo disco. Uh-huh. ¿Y la presentación cuándo es? La presentación es el 9 de octubre a las 21:30 horas en el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, en el barrio del Abasto. Bien. Y bueno, anticipándonos a este evento, es la presentación del disco también. Sí, es un disco que todavía nunca presentamos, nunca tocamos en vivo. Ajá. Así que están todos los que participaron en el disco, que somos, la verdad, un montón de músicos. Vamos a hacer 9 o 10 músicos. Así que, bueno, la primera vez que vamos a hacer tantos arriba del escenario y vamos a estar todos para presentarlo. Recién hablábamos con Melina Mogileski, también presentando su disco, y hablábamos de los partos. Sí. ¿No? ¿Cómo fue el parto de este disco para vos? La verdad que fue bastante tranquilo, digamos. Ajá. Porque... Pero es el tercero, ya... Es el tercero, claro. Exactamente. Aparte, nuestro disco anterior, El Mismo Río, fue un disco que salió en el 2015. Uh-huh. Así que no, la verdad que no teníamos apuro. Es un disco que, este disco lo grabamos en diciembre y lo fuimos mezclando durante el verano con mucha tranquilidad. Hicimos el arte de tapa, digamos, no, en ningún momento tuvimos que forzar por alguna cuestión de fechas o de lo que sea, así que se fue dando todo muy naturalmente. Y la verdad que si pudiera elegir una forma de parir, digamos, los discos, sería esta. Háblame de La Bacha, este tema. La Bacha es una cueca de Eduardo Lagos. Uh-huh. Que, bueno, es una canción hermosa y me parece muy impresionante que sea un tema que fue escrito en la época en la que fue escrito, que es en la década del 50, fines de los 40, si no me equivoco. Porque tiene una sonoridad absolutamente moderna, que todavía hoy suena moderna. Y lo que hicimos con este tema, como en todos los temas de este disco, fue reversionar, encontrar una especie de mirada nueva sobre el tema, en donde destacamos fundamentalmente la rítmica, la base rítmica de carácter, digamos, afroamericano que estaba ahí dando vueltas y bueno, la destacamos especialmente. Uh-huh. Bueno, y vamos a escucharte entonces en La Bacha este tema, y agradeciendo la exclusividad de Hasta Siempre. Bueno, muchas gracias. No, a ver, nosotros solemos terminar con una versión de Hasta Siempre, y bueno, agradecemos tu subversión, está buenísima, y la vamos a disfrutar juntos. Bueno, ojalá que les guste. Me enteré que hacían eso, y ayer la verdad que tuve un rato y lo hice. Con más tiempo habría que meterle una percusión, unas congas. Todavía estamos a tiempo. Quizás en algún momento lo hacemos y se las mando. Dale, el ¿no lo vas a presentar entonces el 9, Hasta Siempre? No, por ahora no. Bien, bueno, vamos a invitarte aquí para que lo hagas en vivo entonces. Bueno, es en exclusiva para ustedes. Para La Otra Oreja. Muchas gracias, Martín Robbio. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo. Un abrazo, gracias. Entonces, La Bacha, Martín Robbio, por La Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y en este programa que se va acabando, tuvimos temas en referencia al Sí por la Paz en Colombia, gracias a los compañeros de Contagio Radio, a Pablo Cala, este compañero colombiano, un hermano. Estuvimos, gracias a Yamila de la Fuente, con Melina Mogileski, que presenta mañana, sábado primero a las 21, en la presentación oficial de su disco Mudar, en Caras y Caretas, aquí en Buenos Aires. Y también hicimos la nota con Martín Robbio, con el cual estuvimos hablando y presentando La Bacha. Y ahora vamos a despedirnos con una versión de Hasta Siempre, en exclusivo, Martín Robbio, Por la Otra Oreja. Ahí el teclado de Martín Robbio. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.